FM Río 94.3. Tres horas la mañana. Me está cantando solo. Qué malo que sos, Sam. Bien. Mujeres socialistas presentaron proyectos para provisión gratuita de productos menstruales en todo el país. A esto adhirió la concejala del Partido Socialista, Verónica Tagliasco, y se presentó como despacho de la Comisión de Producción la ordenanza Programa Municipal de Gestión Menstrual y pasó a revisión de Comisión de Cuerpo. Para tratar de enterarnos un poco qué es esto, estamos en contacto con la concejala Verónica Tagliasco. Vero, buen día, ¿cómo estás? Hola, Marvel, buen día y buen día para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Contanos un poco de este Programa Municipal de Gestión Menstrual, que entiendo viene de la mano de algo mucho más grande a nivel nacional, que he visto un video al que adhirieron todas las mujeres socialistas que están ocupando cargos en este momento. Sí, en realidad, como bien lo explicabas, Marvel es una campaña nacional que tiene injerencia tanto en los consejos como en lo que es diputados, porque la campaña no solo consta de, desde los municipios, lo que nosotros hacemos son proyectos de ordenanza para poder contar con productos de gestión menstrual dentro de lo que desde los municipios se piensan en las familias, en situación de vulneración social y demás, digamos, incluir dentro de los productos de primera necesidad también a los productos menstruales. Y a nivel de diputados, lo que se pretende es poder retirarle el IVA a estos productos. Uh-huh. ¿Sí? Porque son considerados como productos cosmetológicos, por lo cual tienen el 30% del agravamen de IVA, cuando en realidad, como bien te decía, son productos de primera necesidad para las mujeres y para las personas menstruantes. Sería entonces, a ver, una baja de los impuestos. ¿Esto es a nivel nacional? Es decir, sacarle el IVA a esto es un proyecto nacional, obviamente. Exacto, ahí te escucho muy despacito. Sacarle el IVA a esto es obviamente una cuestión nacional. Es un proyecto claro, nacional. Por eso te decía que esto lo encara Mónica Fenn desde diputados nacionales, provincia y bueno, después los legisladores en cada municipio con las ordenanzas. ¿Y lo demás es una provisión gratuita de elementos masiva? No. La idea no es que sea masiva, sino como que fue por ahí el debate que se dio el jueves. Uno entiende que hoy existen un número de familias o personas en situación de vulneración social y contemplar dentro de lo que se asiste a esas familias para incorporar estos productos dentro de lo que ya se está haciendo. Porque por ahí se hizo un análisis bastante simplista y empezábamos a sacar cuenta, o el resto tal vez de los concejales, de la cantidad de mujeres que tiene Coronda y que si tenías que proveer de cosas femeninas y productos a 6.000 mujeres era un gasto enorme para la localidad. Entonces me parece que no es por ahí el análisis. A ver, 6.000 mujeres en total, digamos. ¿Cómo? 6.000 mujeres en total. ¿Cómo es el número? Habían hecho un número en relación al censo 2010 y demás. Ah, correcto. Pero decir, en realidad, a la totalidad de las mujeres de Coronda, ahí sumaban en el análisis. Exacto, de rigor de verdad, exacto. No va destinado a la totalidad de las mujeres de la ciudad, sino a aquellas que están comprendidas en una situación dentro de planes sociales o dentro de una ayuda, que son más o menos cuántas. Y bueno, y esa es la por eso el programa volvió a comisión cuerpo. Yo presento la ordenanza para más o menos ordenarnos. Yo presento la ordenanza y quien le da dictamen favorable es Patricia Núñez, la concejal Patricia Núñez. Pero bueno, en el debate no salió favorable o no se votó, digamos, por el resto de los concejales. En ese momento lo que se debatía era esta cuestión, digamos, de tener, o lo que salió en claro es de tener más información. Nosotros venimos solicitando pedidos de informes para ver, digamos, cuánta gente asiste a los comedores. Hemos pedido también reuniones con los equipos interdisciplinarios, tanto de género como de niñez, para conocer justamente esta realidad. Entonces tal vez faltarían al final esos números. Pero, a ver, Marvel, yo insisto en esto. En esta ordenanza se pone la lupa que de dónde se va a financiar este programa. Me parece perfecto, pero entonces, cada ordenanza que se presente de ahora en más, vamos a tener que mirarlo con la misma lupa, ¿sí? Porque yo lo que entiendo es que todavía no se piensa que estos productos son de primera necesidad. Y en ese sentido, seguimos las mujeres y las personas menstruantes en desigualdad y en desventaja. Porque lo que sí sabemos, digamos, y uno que ha trabajado en salud tantos años y ha estado en contacto con muchas de las escuelas, por ejemplo, de la localidad, muchos docentes se van a decir que en cierto periodo del mes hay alumnas que faltan a clases porque básicamente no tienen para comprarse los productos que necesitan para su higiene menstrual, ¿sí? Por ahí es complicado desde la óptica masculina el entender esto, no el entender lo que pasa, sino uno no lo vive, entonces por ahí lo imagina, y la imaginación por ahí es diferente a la realidad, sin duda, de haberlo vivido. Pero estoy charlando con la concejala Verónica Tagliasco del Partido Socialista de Programa Municipal de Gestión Menstrual. ¿Tienes idea más o menos de la cantidad de gente que podría estar incluida en esto? ¿A mí me decís? Sí, sí, sí. ¿Tenés idea de la cantidad de gente que abarcaría el programa? No, por eso insisto que hablamos de la misma cantidad de gente que hoy se le está dando esta respuesta desde el municipio o desde el Ministerio de Desarrollo Social. Vos fíjate cuando arrancamos la pandemia, la cantidad de módulos alimentarios que quedaron de la provincia, que quedaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, que llegó por aportes del senador departamental también, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos con esa ordenanza es visualizar que dentro de esos módulos también tienen que poner estos productos porque son de primera necesidad. Yo te consulto, ¿y esto a nivel provincial se está trabajando para que sea ley? Exactamente, hay municipios donde ya fue aprobado, por ejemplo, en el municipio de la ciudad de Santa Fe, está aprobado. Villa Gobernador Gálvez. Villa Gobernador Gálvez también, el proyecto se ha presentado en 30 localidades, lo que pasa es que se han presentado todo esta semana porque, digamos, la campaña es nacional y, bueno, esperamos a ver qué es lo que pasa. Por ahí te cuento lo que pasó acá. Sí. En Coronda, digamos, se dio el debate. Y en realidad yo creo que si uno insistía, tal vez, digamos, podría haber salido aprobado, porque lo apoyaba Patricia, obviamente yo, y también lo apoyaba Sergio, éramos 3-3, y el voto del presidente se puede pensar doble. Pero en realidad, no, o sea, la idea también es seguir poniendo el debate sobre la mesa del Consejo, el debate sobre la mirada de género, que yo insisto que no está, que estamos lejos todavía. En la mesa del Consejo, en la municipalidad inclusive, salió todo el tiempo el tema del recurso. ¿Dónde sale el recurso? ¿Dónde sale el recurso? Sabemos que hay programas provinciales y nacionales que colaboran muchísimo a todo lo que tenga que ver con las secretarías de de género o los espacios de consejos de mujeres y demás. Y en Coronda hace un montón de años que lo venimos pidiendo y no contamos dentro de la municipalidad con un área de género o con un área de la mujer. Tal vez tenés el área creada, no tal vez, es así, tenés el área creada, también tenés los recursos. Entonces hay cosas que tienen que ver con gestión, ¿sí? Tal vez yo te escucho y analizo, también es importante, me parece, ver cuando uno proyecta cuáles son los recursos, de dónde los saca. Pero también pienso que el insistir con esto a nivel nacional y así en una escalera descendente a nivel provincial y a nivel local, entiendo que esto más tarde que más temprano va a salir a nivel provincial, más si ya está en la capital de la provincia, en la municipalidad de Santa Fe. Entiendo que la provincia también lo irá a sacar más tarde que más temprano y se asignarán partidas y entiendo que esas partidas se van a recibir en la municipalidad. La idea, creo que más importante de esto, me parece, es generar conciencia de estas cuestiones. Es un problema, me parece que es una cosa que no se visualiza, que no se alcanza a visualizar porque no se, vuelvo al concepto del género, pero sino de la masculinidad que no ve porque no vivió o no vive este tipo de problemas. Y por ahí, como bien decías vos recién, las chicas que dejan de ir a la escuela o la gente que tiene que por ahí la necesidad de comprar determinado producto con una plata que no tiene. Y que le es indispensable tenerlo. Entonces, bueno, si se puede dentro de toda esta economía que tenemos hacer un claro y llegar a esto estaría bueno, pero me parece que más bueno es el generar conciencia y el empezar a visualizar ciertas cuestiones. Por eso insistía Marvel con el tema del debate. Yo preferí que la ordenanza vuelva a Comisión Cuerpo, que sigamos debatiendo el tema, porque salga no tiene sentido. Justamente la intención nuestra, o dentro mi tarea legislativa dentro del Consejo de Coronda, es visualizar. Y no es una cosa de que es pecado que no se visualice, porque son, es como vos decías, no solamente le pasa a los hombres porque desde la masculinidad no les pasa, sino que yo creo que son cosas que las estamos empezando a motivar estos niños ahora, porque tal vez un tiempo atrás, vos cómo ibas a hablar en una radio o en un medio o en una red social de la menstruación, ¿entendés? Son cosas que, y en realidad esos tabúes que nos hacían a las mujeres sentir como que, bueno, eso estaba mal o eso es para adentro, todo lo que uno le pasa. Sin embargo, tiene que ver con nuestro ciclo de vida, con nuestro organismo, ¿sí? Y es eso, es estar constantemente poniendo en la escena la temática de género y, como vos decías, seguir charlándolo, seguir debatiéndolo y de esa manera ir derribando mitos. Yo creo que el tema está instalado, o al menos va en vías de instalación. En la medida que esto se hable, se toma conciencia. En la medida que esto se hable, se genera conocimiento del tema. No sé cómo sigue, si está en la Comisión de Cuerpo, después cómo sale el proyecto. Bien, está en Comisión Cuerpo, por lo cual la próxima semana lo puede tomar cualquiera de los demás concejales, excepto yo, porque fui quien la creó, ¿sí? Y darle despacho nuevamente. Lo que se nos ocurrió es que podamos tener, que nos puedan dar estas reuniones que venimos pidiendo desde abril, para que nos planteen desde el desarrollo social, por ejemplo, todo esto que hablábamos de la cantidad, que por ahí se dice y uno las conoce, pero de manera verbal, y necesitamos informes de la cantidad de familias que se asisten, cuántas mujeres hay en estas familias, cuáles están en edad menstruante. Sí, dimensionarlo realmente. O sea, tener el... Entonces tal vez nos lleve una o dos semanas más hasta que uno pueda contar con, bueno, cuando el resto de los concejales quiera darle tratamiento, ¿sí? Pero bueno, me parece un tema que también va de la mano con esto que también estamos discutiendo de la ESI en las escuelas, que es ley que salió hace un montón de tiempo, y sin embargo es algo que no se está haciendo, porque yo creo que si se habla, si tenemos éxito en las escuelas, se puede hablar mucho mejor de este como de otros temas, ¿sí? Y empezar a tomar más conciencia, como bien vos lo planteabas. Vos sabés que me parece importante dos cosas. Una, importante el tema, importante plantearlo, pero también me parece importante la postura de los otros concejales en cuanto a no generar una inversión obligatoria del municipio si no sabemos cuál es, más allá de la importancia que tiene. Me parece que encajar esto en un concepto real es importante, cosa de que si llega a salir el proyecto aprobado sea con una realidad cierta y no incierta como que está quedando la duda en este momento, que me parece que es lo único que traba este proyecto. Sí, exactamente. Por un lado es aceptable, pero ya te digo, o por lo menos yo ahora me voy a poner en esta postura de que cada proyecto que ingrese se tome con la misma, se mida con la misma vara, ¿sí? Porque sí me parece, y por más que esto genere un poco de polémica, sí me parece que todavía falta un poco más de compromiso y de respeto en el momento que se están haciendo los proyectos, que se está hablando de este tema, porque yo noto cierta cuestión de, bueno, yo paso rápido el tema, ¿me entendés? Y esto... Tenés la posibilidad del debate, tenés la posibilidad de la instalación. Por cierto, es lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, acá hay un montón de gente que está escuchando que este problema está planteado, que hay un debate adentro del Consejo Deliberante por una cosa o por otra. Otros concejales podrán plantear su posición. Me parece que es interesante, cuanto menos, el debate. Después el resultado de cada cosa se verá. Pero me parece que la instalación del tema en sí está buena y me parece que está lograda. Sí, la verdad que sí, que es el gran paso y que era justamente la intención de esto, digamos. Verónica, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias, Marbel. Hasta luego. Charlamos con la concejala Verónica Tachiasco de este proyecto de programa municipal de gestión nuestra. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.